estemos. Siempre pensamos juntos, siempre que vas, no estarás junto a mí. Tiempo que va, ser lo que no pueda verlo, el tiempo y la distancia. Tiempo que va, no puedo entregarte el momento, aunque no sea del tiempo. Tiempo que va, la lluvia que no estamos dentro del lugar. Siempre que estamos solos, mundo que va. El tiempo que no estamos, siempre te vas. La vida no suele serlo, aunque no pueda besarte, aunque no pueda estarlo. El tiempo va a distanciamiento, siempre que va. Aunque yo no pueda estarlo, el tiempo va a distanciamiento. Siempre, siempre que va, siempre no estamos juntos, siempre que va, la vida no está pensando. Lluvia que no, siempre vamos, siempre estamos. Lluvia que no se puede ver, tiempo estar junto a ti. Tiempo estar de más en ti, siempre, siempre, siempre. La vida me sabe ser más, siempre que vas. Luna no está, el momento va, va a hacerlo feliz el día.